Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Londoño Agudelo, soy del municipio de Frontino, Antioquia, soy tecnóloga en regencia de farmacia y trabajadora social en formación. Bienvenidos a nuestro podcast, el cual lleva por nombre Progreso de mi municipio. En este podcast les contaremos un poco sobre esos progresos que han tenido nuestros municipios. Hola, mi nombre es Natalia Fernanda Alzate, soy oriunda del municipio de Marinilla, soy tecnóloga en gestión documental, técnica en diseño gráfico y trabajadora social en formación. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Alejandra Fuentes, soy del municipio de Arboletes, Antioquia y soy trabajadora social en formación. Bueno, este grupo de mujeres les hablará sobre sus territorios y sobre los progresos que han tenido desde que nacen estas historias. Esperamos poder contar con ustedes en los siguientes episodios.